Con motivo del 8 de febrero, las entidades de trabajadores organizaron el día 7 encuentros con los héroes, conferencistas del Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. En la Casa Central de Obreros de Pyongyang tuvo lugar la reunión de los gremiales con el héroe de la República, Kim Sung-un. El héroe dijo que el presidente Kim Il-sung dio iniciativa al movimiento de caza de aviones en el tiempo de la Guerra de la Liberación de la Patria y estimuló a los soldados para que guerrearan la hazaña enseñándoles el método para cazar los aviones enemigos. Se realizó el similar acto de los trabajadores agrícolas con el héroe de la República, Park In-ho, en la gran cooperativa de Pungjong del distrito Tsingshan de la provincia de Pyongan del Sur. Park señaló que los marineros del Ejército Popular dominaron solo dentro de 14 minutos el buque armado de espía yanqui Pueblo que les resistía insolentemente y capturaron a todos los invasores. Chun Kugang, heroína del trabajo, contó a las mujeres en la Casa de Mujeres de Pyongyang sobre su lucha para curar a los soldados heridos durante la guerra siendo médica militar que antes era la estudiante universitaria.